Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 17 de mayo de 2021. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Y junto a Macarena Vergara vamos a conversar sobre lo que ha sido las elecciones, sobre lo que ha sido este gran encuentro ciudadano. Diputado Teller, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibir nuestro llamado. Y en términos generales, diputado, nos gustaría conocer su impresión sobre la participación ciudadana, la convocatoria que se realizó, a pesar de pandemia, crisis social, crisis sanitaria, y que la gente, bueno, asistió a este encuentro ciudadano. Según datos del propio CERVEL, la participación fue del 43.35% de la población, 6.458.760 electores. ¿Qué precio tiene al respecto, diputado Teller, para abrir estas páginas? Bueno, era el piso más o menos que se esperaba, entre un 43 y un 47, hasta un 52 se hablaba, un poco menos que en el plebiscito, pero bastante más que en la última elección de alcaldes y concejales. Por lo tanto, habiendo estado o estando en plena pandemia, yo creo que fue una buena participación, una participación que no se puede desconocer. O sea, tiene la magnitud como para seguir adelante con los cambios que se ha propuesto el pueblo de Chile. A propósito de lo que usted señala, esos cambios tras las elecciones y a la luz de los resultados en términos generales, ¿se pueden entonces enfrentar los problemas sociales? ¿Se pueden enfrentar de mejor manera los problemas sanitarios que vive el país? Yo creo que sí, porque la verdad es que el triunfo de fuerzas progresistas y de izquierda, las fuerzas transformadoras, las antineoliberales, incluyendo a muchos independientes, también son de izquierda, antineoliberales, refleja el sentir del pueblo de Chile. Es decir, el pueblo votó por quienes, mayoritariamente por quienes piensan o por quienes ellos piensan que van a llevar adelante las transformaciones que están demandando, que han estado demandando el estallido social en las calles de Chile. Y eso es muy importante. Se ha obtenido un triunfo extraordinario en la conformación de la convención constitucional, de la cual la derecha ha sido prácticamente desplazada porque no alcanzó a obtener el tercio que buscaba con tanta ansiedad y que le permitía vetar todos los cambios que se propusieran a aquellos que realmente están por una nueva constitución y no por mantener las materias de la constitución pinochetista. Diputado Teller, como usted lo señala, los partidos de la derecha, oficialismo, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el PRI también, y la ultraderecha extraparlamentaria, se quedó lejos de los 52 escaños necesarios para influir en la redacción de la nueva Carta Magna, que va a reemplazar a la vigente desde la dictadura cívico-militar. ¿Qué significado tiene esto para nuestro país? ¿Y cuál es la tarea, por tanto, de los convencionales constituyentes electos? Bueno, yo creo que la tarea de los convencionales constituyentes electos es tener en cuenta todo aquello que ha manifestado todo lo de Chile. Ahora tendrán que estar los expertos en nueva constitución, y tendremos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas que estamos, que salimos mayoritariamente con candidaturas electas, para redactar esa constitución. Por ejemplo, hay cuestiones tan importantes, el derecho al trabajo, a un salario digno, que es algo que tanto han reclamado las chilenas y chilenos, el reconocimiento pleno de los pueblos originarios, sacar al Estado de esa especie de cepo en que lo tenía metido la derecha y el modelo neoliberal, en que el Estado prácticamente no puede hacer nada, solo un Estado subsidiario. Tendrá que ser un Estado solidario, ¿no?, que garantice el derecho de las personas. En fin, yo creo que esta discusión va a ser muy rica, y que yo espero que quienes han sido electos como delegados constitucionales lo hagan en conversación con el pueblo de Chile, que no se encierren en cuatro paredes, sino que vayan conversando, consultando, para poder hacer bien las cosas, que esto sea algo que realmente represente ese sentir popular, que es lo que creo que fue la expresión mayoritaria en los resultados electorales. Uh-huh. Que se tome en cuenta el pueblo de Chile. Diputado De Yer, según estos resultados, y a propósito de este mismo tema, hay listas que son, podríamos señalarle, la grande ganadora finalmente, la lista de la oposición Apruebo Dignidad, que incluye a los partidos Frente Amplio, el Partido Comunista, por un lado, y la integrada por la lista del Apruebo, siempre pensando en convencionales constituyentes. Además de los candidatos independientes y los cupos que fueron reservados para los pueblos indígenas. Finalmente se supera largamente ese dos tercios que se le llamaba y que complicaba. Por tanto, ¿sería una constitución, cree usted, que va a ser redactada a pesar de la negativa de oficialismo, de la derecha, desde una hoja en blanco? ¿Qué significaría esto? ¿Qué significaría la nueva constitución a la luz de estos resultados? Bueno, como usted lo dice, yo creo que ahora sí que se puede redactar en blanco. Nosotros siempre nos opusimos, no quisimos firmar el acuerdo del proceso constituyente, porque los dos tercios era una traba muy difícil, era una trampa en la que nos estaba metiendo sobre todo la derecha. Pero el pueblo entendió, echó por tierra esa traba, la sobrepasó largamente. Entonces ahora, con toda tranquilidad, yo creo que van a tener que los constituyentes ponerse a estudiar qué es lo que el pueblo de Chile ha dicho todo este tiempo, desde el estallido social para adelante, y todas las cosas están dichas. Ahora, claro, hay que convertirlo en ley, pero lo que va a significar esto es que ahora sí que podemos decir con toda razón, se acabó la constitución heredada de Pinochet, se acabó, y ahora viene una nueva constitución para ser democrática, y que por primera vez en la historia de Chile el pueblo tiene la participación que está teniendo en este momento. Buenos días, diputado. Macarena por acá. Hola, buenos días, Macarena. Quisiera partir preguntándole, más allá de los desafíos particulares que hay a nivel de gobernaciones y gobiernos comunales, ¿cuál es la proyección programática que tienen como partido y en función de las demandas ciudadanas ya a nivel más estructural, a nivel país? Bueno, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero ha sido casi matadero en algunos objetivos claros. Ya le planteé algunos, Sergio. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la igualdad plena de género. Es decir, tiene que alcanzarse la igualdad plena de hombre y mujer, no solo en el papel, no solo en la ley, sino realmente en la realidad. Las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, ¿no es cierto?, en su trabajo, que las mujeres sufren de acoso, de violencia, que todo eso tendrá que quedar muy bien establecido, reglamentado, y yo creo que la convención constitucional por sí misma ya es un paso adelante muy grande, porque su composición va a ser absolutamente paritaria de hombres y mujeres, de hombres y mujeres. Ese también es un hecho inédito, que no sé si se ha dado en otros países, ¿no? Esa es una conquista muy grande. Y también va a estar constituida por personas que pertenecen a pueblos como el pueblo mapuche y otros, y que también van a poder expresar sus sentimientos en la convención constitucional, donde, por cierto, planteamos la necesidad de un Estado plurinacional y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios. Los trabajadores tienen que recuperar sus derechos, cuánto se ha luchado porque los trabajadores sean reconocidos, trabajadores y trabajadoras, como quienes son los que construyen el país, los que crean la riqueza. Cuánto han tenido que luchar para que los sectores privilegiados reconozcan esos derechos. Bueno, ahora tendrá esto que quedar plasmado en la nueva constitución, y seguramente habrá cambios. Tendremos que profundizar, por ejemplo, la regionalización del país u elección de gobernadores, pero eso todavía no está consolidado en los cuerpos legales. Bueno, diputado, y lo segundo... Déjeme preguntar, cambio estructural, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar con el Parlamento? ¿Una cámara única, un sistema unicameral o cámara, etcétera? Bueno, vamos caminando hacia eso. Sí, preguntarle a propósito de los dichos de Karina Oliva, candidata a la gobernación de la región metropolitana en la segunda vuelta. Ella es clara en señalar que definitivamente la transición se acabó. ¿Cómo va a impactar esto a partir de ahora en la forma de hacer política y también impactar los intereses de la derecha empresarial? Bueno, ha sido un gran triunfo el de Karina Olivares. Tenemos que ganar en la segunda vuelta la gobernación de la región metropolitana. Y efectivamente la transición se acabó, es decir, una transición que aceptaba el modelo neoliberal. Y eso es lo fundamental, que nosotros nos hemos propuesto cambiar el sistema neoliberal. Y eso se planteó anoche cuando fuimos a celebrar el triunfo de Karina Olivares, lo planteó ella, lo plantearon los candidatos presidenciales. Esa es una de las cuestiones principales que debemos llevar adelante. Diputado Teller, Sebastián Piñera señaló, el presidente de la República, la ciudadanía nos ha dado un claro y fuerte mensaje al gobierno y dice, agrega, a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía, dijo Sebastián Piñera, flanqueado, bueno, por todos los ministros. Pero el mensaje que entrega la ciudadanía podría tener otra lectura, dado el batacazo, podríamos señalarlo así, el impresionante triunfo de Iracy Hassler en la comuna de Santiago, alcaldesa electa. ¿Qué mensaje entrega la ciudadanía al gobierno y qué mensaje cree usted que entrega justamente y en lo específico al Partido Comunista? Bueno, que yo creo que de alguna u otra manera, para justificar su derrota, la derecha y también otros partidos, dicen los partidos tradicionales. Bueno, la mayoría de los partidos tradicionales, podríamos decir, en el caso de la elección de constituyente, imagínense ustedes partidos tan tradicionales como la Democracia Cristiana, eligió creo que 2 convencionales, el PPD lo mismo, 2, nosotros elegimos 7. Entonces hay una diferencia. Nuestro compañero de listo, la Federación Regionalista Verde Social, eligió 4. Es decir, ya este pacto de Chile Digno eligió 11 constituyentes, que más o menos mantiene nuestra fuerza. O sea, nosotros no hemos sufrido ninguna merma en ello, ni tampoco en la cantidad de votos. Es decir, no hemos sido castigados, todo lo contrario. Y este triunfo en Santiago, yo creo que es un triunfo pero extraordinario, que se debe a un trabajo arduo de la candidata, pero también del partido, de los sectores independientes que lo apoyaron, y también es producto del acuerdo entre los partidos de Apruebo Dignidad, porque nosotros fuimos favorecidos por el apoyo de otros partidos en Santiago, pero nuestro apoyo también ayudó a conquistar, por ejemplo, Viña del Mar o Maipú, que lo ganaron otros partidos de este Apruebo Dignidad, ¿no? Sobre todo el Frente Amplio, el RDEP, y en otros casos los comunes y la convergencia social. Todos nos vimos beneficiados de esos acuerdos, pero aquí, en este caso, yo creo que es un triunfo que nos enorgullece en la comuna de Santiago, la capital de Chile, donde vamos a tener que poner mucho esfuerzo para constituir un gobierno municipal muy eficaz. Yo también, de paso, quiero enaltecer otro triunfo en la comuna de Los Espejos, donde ganó Javiera Reyes, salió electa alcaldesa de esa comuna. Bueno, nuestra panelista, lo destacamos también el de Domingo Domingo, Javiera Reyes. Nuestra panelista. Panelista del programa acá, de la red de emisoras Nuevo Mundo, así que también un abrazo a Javiera Reyes por este notable, importante triunfo en Lo Espejo y, por supuesto, a Iracy Hassler. Diputado Tellier, ¿usted cree que la derecha está derrotada tras las elecciones, está abatida? ¿Cuál es el escenario para este grupo político, finalmente, pensando en las elecciones presidenciales y tomando en cuenta, diputado Tellier, en el análisis político, el triunfo a segunda vuelta, eso sí, claro está, de Karina Oliva? Bueno, mire, yo creo que la derecha está complicada porque ni siquiera fueron capaces de pasar a segunda vuelta en la región metropolitana. Entonces se les oscurece el panorama presidencial. Las diferencias internas que han tenido, sobre todo con Evelyn Matthei, yo creo que los pone en un aprieto, y el hecho que el candidato republicano esté decidiendo ir separado, no le veo las grandes perspectivas a la derecha, aunque la derecha nunca podemos decir que está derrotada, porque tienen medios de comunicación, tienen dinero, tienen muchos elementos con los que nosotros no contamos, porque ese es otro factor del triunfo, que fue el triunfo contra una cantidad impresionante de dinero que gastaron estos sectores en las elecciones, tanto de constituyentes como municipales. Entonces ellos van a tener que recapacitar. Yo creo que todos están reconociendo su derrota ahora. La derecha ahora está derrotada en Chile, ¿no? Pero ha sido derrotada por el pueblo de Chile. Y yo creo que esta doble perspectiva también para primarias presidenciales, que no sabemos todavía cómo van a decantar, pero anoche, por lo menos, todos los que estaban presentes de la prueba de dignidad se manifestaron por una primaria del sector. Y creo que a esa primaria debemos invitar a todos estos sectores independientes que también resultaron ganadores anoche, tratar de llegar a un acuerdo todavía más amplio. Y en ese sentido, aquellos partidos, entre comillas, tradicionales, y que algunos de ellos ahora dicen, ahora, después de este triunfo obtenido por la prueba de unidad, están diciendo, bueno, ahora podríamos considerar que participe, por ejemplo, Daniel Jadue en una primaria del conjunto de la oposición, después que hace una semana nos dejaron fuera y quebraron la posibilidad de una primaria de toda la oposición. Entonces, ahora yo creo que se ha ido consolidando esta primaria del sector antineoliberal. Veremos, nos quedan pocas horas para construir esa posibilidad u otra, ¿no es cierto? U otra, estamos en eso, vamos a entrar luego en reuniones que se van a extender seguramente durante todo el día y mañana, para precisar cuál va a ser nuestra posición definitiva. Porque esto tiene que ser bastante rápida, esta decisión, finalmente, diputado, ¿no? Por los tiempos. Porque la inscripción, el plazo vence el miércoles a las 0 horas. Uh-huh. Ahora, diputado Tellier, ¿cree usted, insistimos en el tema, cree usted que deben existir algunas dudas tras estas elecciones? Tal vez dudas generales, lo específico no, de los partidos de la oposición para una primaria presidencial. ¿Cuál es el ánimo del Partido Comunista frente a aquello? Bueno, nosotros dijimos, habiendo fracasado la primaria amplia, nosotros participamos hasta el final en las conversaciones, en los acuerdos que se hicieron. Fracasado de eso, vamos a tratar de concretar una primaria del sector antineoliberal. Eso indica que pueden llegar dos candidaturas de oposición a la primera vuelta. Pero hay un trabajo adelantado de todas las fuerzas de oposición en relación a la construcción de un programa con objetivos comunes. Ese programa está prácticamente redactado en temas, yo diría, muy concretos y muy específicos, puntos, en algunos puntos, pero puede ser la base para un acuerdo para la segunda vuelta, o para que manifestemos compromiso muy claro de que el candidato o candidata que salga ganador en la primera vuelta reciba el apoyo de toda la oposición en la segunda. Eso es lo que estamos tratando nosotros de construir en estas horas que son tan cortitos, digamos, para sí. Inscribir las candidaturas a primaria presidencial. Diputado Teller, de acuerdo a los antecedentes que de alguna forma han sido descritos en estas últimas semanas por los medios de comunicación, el Partido Comunista exoneró, el Partido Comunista suprimió, señalan estos periódicos, el diálogo respecto, por ejemplo, a los problemas sociales, a los problemas sanitarios que aqueja el país. Y graficaban que se restaron de los acuerdos, de las conversaciones de noviembre pasado, por ejemplo. Y tras estas elecciones, para de alguna forma mejor responder a esa aseveración que hacen algunos medios de comunicación y que después replica el oficialismo, ¿el Partido Comunista acentuará ese diálogo nacional social para la búsqueda de soluciones justamente concretas? ¿Cuál es el aporte del Partido Comunista respecto a aquello, respecto a lo que viene en políticas públicas, sanitarias, sociales, etcétera? Bueno, mire, nosotros nunca nos hemos negado al diálogo. Lo que nos hemos negado es hacer acuerdos espurios con el gobierno. Yeah. Que se llega a un acuerdo, y un acuerdo muy limitado, y que no considera las reales necesidades de la población. Si algo tiene que ver con eso, el resultado de las elecciones de ayer, un gobierno que no ha sido capaz de entregarle la tranquilidad necesaria, la dignidad necesaria al pueblo de Chile ante la pandemia. ¿Y en qué hemos aportado los comunistas? Los comunistas hemos aportado con proyectos de ley claros y precisos para entregar mayores posibilidades de financiamiento a las millones de familias chilenas que tanto lo necesitan, el impuesto a los más ricos y el royalty minero, que dejan al país millones de dólares, pero que entre la faramalla de acuerdos con el gobierno va cerrando las posibilidades para que avancen esos proyectos. A pesar de todo, estos proyectos han avanzado en la Cámara de Diputados y ya uno pasó al Senado, el impuesto a los más ricos. Entonces, y también el Roger, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que el gobierno escuche, que el gobierno escuche ahora y que le dé urgencia a estos proyectos y se haga parte de estos proyectos, porque son una buena parte de la solución de los problemas por varios meses de crisis que están aquejando a las chilenas y chilenos. Se habla, por ejemplo, hay 1.600.000 puestos de trabajo que no se han recuperado. Bueno, recuperemos esas fuentes de trabajo, es decir, el salario mínimo. Pero mire, el incremento del salario mínimo es algo risible, está totalmente por debajo de la línea de la pobreza, y el gobierno no quiso discutir, cerró las conversaciones y finalmente muy exiguo el reajuste con que se está discutiendo el salario mínimo. Pero esas son las cosas concretas, y eso se ve en los hechos y en la aprobación de leyes, no en declaraciones por la prensa de que nos hemos reunido, que hemos llegado a acuerdos, pero que acuerdos que finalmente llegan al Parlamento por letra chica o en otros casos totalmente cocinados y que no llevan a cuestiones que realmente solucionen los problemas. Diputado Guillermo Teller, finalmente hemos destacado a Iracy Hassler en Santiago, Javiera Reyes en Lo Espejo, bueno, también María Torrejón en Diego de Almagro, Daniel Jadue en Recoleta, pero hay triunfo importante, Maipú, está Viña del Mar, Ñuñoa, que han sido bastiones permanentes de la derecha. ¿Qué importancia tiene esto, sobre todo estos tres últimos, diputado Teller? Bueno, yo, la derecha en la última elección municipal, ellos, a pesar de que sacaron menos votos que la oposición de hoy día, en las municipales se proclamaron triunfadores porque ganaron todas estas bastiones, ¿no es cierto? Sumaron Santiago, Maipú, Recoleta, o sea, la Florida, Ñuñoa, y se declararon triunfadores. Bueno, eso ahora está en manos nuestras. O sea, somos también triunfadores en esto. Hoy somos auténticos triunfadores porque no solo ganamos esos bastiones, sino que también le ganamos en votos a la derecha. Fue desplazada totalmente. Y aquí yo destaco el triunfo, otro triunfo comunista en Los Lagos, un triunfo extraordinario de un candidato joven del Partido Comunista, que es militante de la Juventud Comunista precisamente. Diputado Teller, el mapa electoral finalmente es proclive justamente a ese diálogo en el Frente Amplio, Partido Comunista, como lo han demostrado estos triunfos en las distintas comunas, en Cerro Navia, Tamayo. Bueno, esto refuerza la validez de elegir una carta presidencial de esta alianza, y mirando a Daniel Jadue. Yo creo que lo refuerza absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que es a lo que estamos obligados a hacer. Yeah. Porque nosotros hemos dicho que estamos por representar el sentir popular. Y no nos hemos apartado de esa línea. En eso hemos estado, y creo que hace muchos años que estamos en eso, y finalmente hemos sido reconocidos en esa lealtad y constancia con el pueblo. Fíjense que también yo estaba observando aquí en concejales, también nosotros elevamos notablemente nuestra votación, ¿no? El porcentaje de participación, no tengo los datos exactos, pero yo creo que estamos muy cerca de casi doblar la cantidad de votos o el porcentaje que sacamos en la anterior elección municipal. Eso es muy alentador para seguir adelante con la lucha. ¿Qué significado tiene aquello, diputado? Porque los concejales, el análisis finalmente político es distinto a lo que se realiza con los alcaldes en estos casos. Bueno, el porcentaje que se saca en las municipales, en la elección de concejales, es lo que casi siempre se tiene en cuenta a la hora de entrar a conversar políticamente las alianzas, los pactos electorales, en este caso, por ejemplo, lo que viene en cuanto a elección parlamentaria y de cores. Es muy importante el porcentaje, y que el partido haya afianzado su posición en esa elección es importantísimo. Estoy viendo la página de Cervel, dice Partido Comunista Independiente 9.23%. Claro. Prácticamente es doblado lo de las elecciones pasadas. Prácticamente lo doblamos, un poquito nos faltó. Y también la lista de Chile Digno, bueno, se elevó creo que por el 11%, más o menos. Claro, cerca del 12%, porque hay que tomar los partidos de la Federación Regionalista de Verde Social Independiente. Exactamente. Claro, un 3.29%. Entonces ha sido para eso ha sido un golpe a la cátedra, podemos decir. Sí. Que hacía mucho tiempo que no superábamos un porcentaje que rondaba en el 5%, y ahora prácticamente ya estamos en el 10%. Uh-huh. Somos un partido grande en Chile, podemos decirlo con toda propiedad. El Partido Comunista está volviendo por sus fueros, por aquello que fue antes del golpe de Estado, esa potencia que fue cercenada a sangre y fuego, pero que sin embargo hoy día estamos reivindicando todo lo que hicieron aquellos que construyeron el gobierno popular y que después jugaron, entregaron su vida en la lucha contra la dictadura. Hemos sido un partido que hemos tenido que luchar también contra la exclusión, también hoy día estamos derrotando la exclusión. Son avances notorios, yo creo que nos queda mucho todavía por conversar, por analizar. Eso va a ocurrir en las próximas horas, y bueno, si volvemos a conversar podremos ir precisando todos estos datos. Uh-huh. El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Diputado, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Cerramos este capítulo de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día lunes 17 de mayo 2021. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.